¿cuánto tiempo te llevó preparar Los Piratas en Olavarría? Y estuvimos trabajando desde febrero. Uh-huh. Desde febrero comenzamos a trabajar. Bueno, somos varios en el grupo, sí. Y después decidimos armar una saga, viste que sí. Lleva su tiempo preparar una saga. Entonces en esta primera parte está uno de los piratas y Buki. Sí. Y después sí, bueno, seguiremos trabajando, así que la verdad es que bien contentos porque preparamos esto y es bueno un trabajo local, sí. con gente de acá y estamos con muchas ganas de estar este martes en el teatro. ¿Está muy loca la familia Malapata? ¿Del pirata? Sí, okay. La verdad que sí, sí. Uh-huh. En realidad lo que pasa es que hay, viste que los piratas tienen toda una connotación. Un mito, sí. Claro, esto es un mito, así que tiene que pasar varias travesías para llegar a ver a la sirenita y buscar el tesoro. Hay distintos personajes. Ajá. Aparece también la sirenita. Uh-huh. Y hay un entrecruce entonces de buen día, Nicela Bravo, buen día. Te saluda. ¿Hay un entrecruce de personajes? Sí, en realidad, por ejemplo, en mi caso yo realizo dos personajes. Realizo una piratita y después realizo el personaje de la sirenita. Okay. Y el capitán, bueno, es el capitán. Él es el que lleva adelante también la historia. ¿Y en la isla qué nos podemos encontrar en la isla? Sí, en la isla podés encontrarte con yo en la isla tengo mis títeres, digamos, mis muñequitos, porque el capitán se fue de viaje y me dejó, entonces yo ya encontré con quién jugar, bueno, que toda la isla es muy colorida, que hay muchas canciones por compartir, así que bueno, lo estoy esperando ansiosa al capitán en la isla. ¿Y qué te encontrás que con caníbales y obstáculos? Exacto, sí. No te puedo creer. ¿Qué más hay en esa isla? Son amiguitos los caníbales. Ah, ¿y el dragón marino? Y el dragón marino, eso está dentro de lo que serían las peripecias que tiene que pasar el capitán. Ah, ok. Y claro. Viste que es todo también muy mitológico. ¿Viste? Es el que enfrenta al dragón. Sí, es el llegar capitán. Al tesoro no es fácil, ¿eh? No. ¿Cuánto dura la obra, Cari? Sí, estimamos entre 50 minutos, entre 45 y 50. Generalmente... Uno cuando realiza un trabajo para niños, por su atención y demás, lo tenés estipulado así. Sucede que cuando a uno le gusta tanto la actuación y se apasiona tanto, bueno, para ir uno en escena, ¿viste? Tenés que manejar los tiempos. Sí. Pero sí, va a ser eso. Lo bueno es que es una obra muy dinámica, entonces tenés canciones, tenés actuación, y eso es lo que hace que la obra sea colorida y haya un buen ritmo, ¿viste? Y el vestuario y la puesta en escena también, ¿no? Ah, perfecto, por supuesto, sí, es como que hablar que todo hace, digamos, a la puesta en escena y sí, a la obra. Como directora también de esta obra no se te escapa ningún detalle, ¿no? No, sí. Te iba a contar de eso, que nos está ayudando Josefina Bilbatúa, ya desde el año pasado estamos trabajando con la gente del CPAC, ella tiene un taller de escenografía, y con Barrancos ella también fue nuestra escenógrafa, y con, bueno, obviamente con la gente que concurre al taller, Luis Carballo, mucha gente, o sea, en el detrás hay muchísima gente colaborando, porque esto es un trabajo de manufactura, de mano de obra, que la verdad que eso también es de voluntario, ¿no? Qué bueno, sí. Mucha gente que colabora, que labura, que le encanta, y bueno, eso también se debe a una gran carrera, una gran trayectoria, y también hacer las cosas siempre tratando de mejorarse, ¿no, Karin? En tu caso, ¿no? Por supuesto, conozco. Sí, yo viste que siempre te agradezco y estoy muy contenta porque yo hace dos años y unos meses que me volví de Neuquén y realmente mi ciudad es como que me dio todo, o sea, estoy muy contenta porque tanto Barrancos como Ver, que fue un éxito también el año pasado, una obra de teatro para niños, que la hicimos desde la producción de, bueno, Alfa y Omega, que es la institución en donde yo trabajo también, en el área de teatro, realmente fue muy importante y con varias funciones. Así que bueno, este año con el sensorial y ahora con piratas que vamos a seguir durante todo el año, imagínate, en los jardines ya tenemos jardines que nos han llamado y bueno, y a mí ya me convocaron desde Neuquén, así que imagínate, yo más que feliz, que yo trabajé mucho tiempo allá en Neuquén, así claro, que feliz. Qué lindo. Sí. Entonces, bueno, muchas ansias de conocer, grandes y chicos, ahí la isla de los colores, ¿no? Y qué debe ser, ahí la familia de la pirata, del pirata, Malapata, Botellón y Serafín, son tres, ¿no? Son tres personajes. Sí, en realidad esa es la saga, la segunda saga. Ahora esa estamos en preparación. La primera parte. Es esta que vamos a ver Primera parte estaríamos con Guillermo Basterrechea, que es mi compañero. Perfecto. Que tiene varios personajes, Guille. Seguramente Guille ya lo conocés, Guille. Sí, sí, sí. Guillermo Cara de Termo. Sí, el Capitán Z, por ejemplo. Exacto, Capitán Z. Bueno, está como invitada especial en esta saga, Guille. Sí. Bueno, para mí es todo un placer porque realmente es una persona de oficio que hace mucho tiempo que trabaja y que trabaja en producciones para niños. Sí. Que eso también es muy importante. Es como que los artistas locales también tenemos también, años que él está trabajando en teatro para niños, sí. Y bueno, y eso para mí me alcanza y es muy importante compartir escenario con alguien que hace tanto tiempo que trabaja y que está dedicado al arte para niñas. El martes 17 a las 3 de la tarde, 150 pesos nada más para comenzar las vacaciones de invierno, para que los chicos vean una tremenda obra de 50 minutos, como nos dijo Cari, Los Piratas en Olavarría, este martes en el Teatro Municipal, 3 de la tarde, reitero, y esta mañana, luego cuando hagamos con Nicela Informales, que hacemos toda la mañana en verte.tv, hoy va a estar Cari y algún personaje. ¿Quién va a ir hoy a la tele? Va a ir Capitán Z. El Capitán Z, bueno. ¿Es malo? Eso te iba a preguntar. Él es valiente, pero en el fondo me parece que tiene un poquito de cuiki de encontrarse conmigo, porque me parece que la villanita soy yo, la Buki es brava. Él es el Capitán Z, es un tierno y vos sos la brava. Claro.